Hablamos de una movilización que se va a realizar el día de hoy. A las 8. Sí. Es a las 8 como para convocar, para invitar a la gente. Ajá, la gente está convocada a las 8 en el átomo del Algarrobal y van a estar todos sus amigos presentes. Ya me dijeron, ya me comuniqué con todos los vecinos. Todos conocían a mi hermana y por eso todos creen que fue incapaz de hacer eso. Nosotros mismos, yo era muy unida a ella y sé que si hubiera pasado algo o se sentiría mal, me hubiera avisado, pero no me dijo nada ese día. Estaba bien, estaba tranquila, porque la conocía yo. Cuando ella estaba rara, siempre le preguntaba. Es más, para el día de su cumpleaños también se quedó sola. Y cuando yo llegué a su casa, dice, ay, está, mira, tu hermana estaba llorando, dice su mamá. Ahora ya tenés con quién estar, le dice, como si estaba en su cuarto encerrada, ni siquiera fue la familia y le habló o algo, no dijo nada. Y cuando yo llegué, recién mi hermana estaba feliz y después se puso a llorar porque extrañaba a su familia, pero esa gente no la trató bien, no la hizo sentir como si estuviera en su casa y llegó a ese extremo de quedar así. Bueno, un caso que vamos a estar acompañado muy de cerca. Repetimos la convocatoria para esta tarde en el Átomo a las 20 horas. Se va a realizar la marcha por Paola Prado Mamani, reclamando justicia, reclamando de que la causa vuelva a ser trabajada, que salga de estar archivada. Y bueno, justamente para que estos casos no queden impunes, pese a todas las trabas. Bueno, y acá con Natividad nos vamos a quedar un ratito más, Gaby, pero bueno, ya la convocatoria está realizada y seguiremos el caso de cerca. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga, gracias por haberme abierto las puertas de su canal, gracias, muchísimas gracias, yo les agradezco mucho, de todo corazón les agradezco y sé que del cielo también mi hija les agradece, porque a través de ustedes voy a lograr hacer una justicia verdaderamente para mi hija, y tiene que haber justicia. Porque mi hija era un ser humano, no era un animal. Muchas gracias. Bueno, Gaby, los dejo en el estudio, ¿sí? Juli, abrazo grande para toda la familia. Importantísimo que estemos allí, que acompañemos, que sigamos visibilizando esto que ha sucedido con esta mujer y que tiene que ver con lo que nos sucede todo el tiempo a las mujeres, todos los días nos despertamos con estas noticias. Vamos a seguir muy de cerquita y esperamos que se vuelva a abrir la causa, que se desarchive y que no quede en el silencio. Y estaremos atentas y atentos a lo que acontezca. Abrazo gigante, compañera. Un abrazo muy grande. La escuchamos a Julieta Arana desde el Algarrobal.